Muy buenas tardes a todos, hoy es viernes de El Alep, estás en el 97.3 FM, la voladora radio Amecameca, yo soy Martín Altamirano, bienvenidos. Rocío Castillo en los controles, teléfonos en cabina 597-97-852-52, WhatsApp de la voladora 56-36-24-53-56, WhatsApp de la Alep 55-60-61-66-97, la voladora en línea www.lavoladora.org, Facebook y Twitter, arroba la voladora radio El Alep. Está en Facebook como el Alep 2020 y en Instagram como el_Alep. Quedamos al pendiente de sus comentarios, sugerencias y opiniones. Mándanos un mensajito, háganos saber su opinión. Este también es su espacio. Y bueno, después de muchos viernes sin escucharnos, por fin estamos de regreso. Me disculpo por aquellas ausencias. Muchas veces no podemos hacer las cosas como queremos, pero aquí estamos y seguiremos estando, ya también perfilándonos para festejar el cuarto aniversario de la LEF en el mes de octubre. Sé que faltan varios meses, pero es bueno irse anticipando. Estábamos viendo pues nuestros invitados, hemos estado mandando algunas invitaciones. Hemos también estado buscando en dónde hay que hacerlo y cuál va a ser como que la temática para desarrollar ese día, ¿no? Si hace un año fue una tertulia musical, literaria musical, pues va a ser en ese mismo tenor, va a seguir siendo esa misma línea, pero queremos incorporar algunas cosillas extras. Esperemos que se vayan dando las cosas como las tenemos pensadas para que ustedes le caigan allá al festejo, al cuarto aniversario, más o menos de ahí de la segunda semana de octubre. En algunas semanas, en algunos meses estaremos ya lanzando el flyer, el programa con todos nuestros invitados, y pues se va a poner bien, bien chido. Como hace un año se puso. Esperemos que esas perspectivas que nos planteamos se superen y que haya convocatoria y sobre todo esperarlos a ustedes para que vayan a festejar. Les digo que todavía no tenemos como que claro o bien definido en dónde, sin embargo ya tenemos como que la idea general. Estamos a muy buen tiempo de organizarlo, de prepararlo, para que todo salga bastante bien. Y hoy vamos a tener la presencia de unos amigos que ya han estado antes aquí con nosotros, de una banda de rock de aquí de la zona de los volcanes. Ellos se llaman Umami. Ya han estado varios de sus integrantes aquí con nosotros platicando. Enrique Vargas es conocido, es conocidísimo del programa El Alep. También Daniel Chávez, que ahorita en unos momentos estará por acá. Han venido a hablarnos de música, han venido a hablarnos de su proyecto y han venido a compartir sobre todo su experiencia como músicos. En esta ocasión vienen a presentar su gira. Se van a ir de gira, creo que no tengo entendido dónde exactamente. Ya ellos que lleguen ahorita nos van a platicar más a fondo de los planes que tienen a futuro, de las canciones nuevas que han compuesto y cómo nos las van a presentar a nosotros como público y cuál es como que el objetivo de hacer una gira, entiendo, nacional. Es también una sorpresa que a lo mejor ellos nos tienen preparados. Quizá una gira un poco más local, etcétera, ¿no? Insisto que ellos ahorita en breve nos estarán diciendo qué es lo que van a hacer con ese material, con ese nuevo material que han estado ellos desarrollando. No olvidemos que el trabajo de una banda de rock es justamente estar produciendo material nuevo, yendo a tocar en un otro lugar, los ensayos. Entonces, pues todo eso nuevo que están haciendo lo van a aprovechar justamente para proyectarse un poquito más, para tener más público y sobre todo para llenarse de nuevas experiencias que pueden ellos compartir tanto en el estudio como en sus canciones como en el escenario, ¿no? Insisto que ellos están retrasando un poco, no importa. Nosotros aquí los vamos a esperar. Finalmente, pues, por ahí si me están escuchando, tranquilos, con calma, no corran. También entendemos que ellos vienen de un lugar más lejos. Entonces, pues, no hay por qué correr. Digo, esto se entiende cómo está la situación. ¿Qué tal si se quedaron ahí en el, atorados en el gremio? Que por cierto, no sé de quién sea el gremio. Por ahí sí me puedes decir, Chio, de quién es el gremio. Igual se quedaron allá. A lo mejor es el gremio de los músicos y por eso no, y por eso no vienen. Por cierto, ¿cómo les ha ido con los gremios, con este calor insoportable de algunas semanas? Ya en algunos días pasados hemos tenido un poco de lluvia. Qué bueno. Para que pues las cosechas y para todo eso, ¿no? Hoy es el gremio de los profesores. No, entonces no entiendo qué hago acá. Ahorita ya nos vamos a festejar el gremio. Mando un saludo a todos los profesores, a todos los docentes, a todos los maestros que nos están escuchando y que hoy es el gremio aquí en Ameca, una profesión muy importante, bastante notable. Bastante noble aquí en la zona de los volcanes, que justamente creo que es una profesión que se le debe poner un poco de más énfasis, de poco más importancia. Hay que valorar a nuestros maestros, hay que valorar todo el esfuerzo que hacen. No es fácil estar frente a un grupo, no es fácil entrar en un salón, no es fácil estar como que incentivando o llegarle a los chamacos. Nosotros como maestros a lo mejor tenemos una idea de cómo dar clases porque nos dieron clases a nosotros generaciones pasadas, y nosotros como generación tenemos justamente el reto de entender primero las nuevas generaciones para que ellas aprendan de la mejor manera, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una película que se llama, ¿cómo se llama? Un Mexicano Más, que está basada en una novela de Juan Sánchez Andraca, y esa la hicieron película. Una película, muchos dicen que es bastante mala, yo no quiero juzgar, a mí en lo personal creo que es bastante aceptable. Y hay un personaje que es un maestro y dice: nosotros no estamos para forjar genios o para forjar sabios o para hacer a los alumnos que sean sabios o genios, ¿no? Que sean grandes eminencias, sino estamos aquí para formar hombres de bien. Y yo me acuerdo mucho de esa frase y siempre esa frase se me ha quedado bastante grabada en la mente. Y ahora que tengo la oportunidad de estar como docente, he tratado de transmitir, espero que sea igual para todos, tratado de transmitir esa idea, ¿no? O quedarme con esa idea de no forjar sabios, sino hacer hombres y mujeres de bien, que finalmente creo que esa es la enseñanza más valiosa o la labor más valiosa que debe tener un docente. En fin, muchas felicidades a los maestros hoy en el gremio. Ahorita nos vamos para allá. Bueno, a lo mejor a mí ni me conocen. Bueno, voy a llegar de metiche, como siempre, pero bueno. Creo que ya está por ahí la banda Umami. Sin embargo, vamos a un corte, no sin antes decirles que Plasma Tus Ideas Ameca Meca está en San Francisco, número 22, esquina con Atenógenes. Pueden contactarse al 55 25 27 04 94. Volantes, notas, trípticos o impresiones en textiles, lonas, viniles, vales publicitarios. Y restaurant Chalpa. Contamos con venta de cecina, carne enchilada, longaniza por kilo y tacos. Horario de 9 a 19 horas de viernes a domingo, días festivos, abierto por temporada vacacional. Se ubican a 10 minutos del crucero de Yecapixtla y a 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yecapixtla, carretera Cuautla, Yecapixtla sin número. Sí, teléfonos al 73-51-13-2043. Vamos a escuchar la canción justamente de Umami, Quiero, y regresamos a la LEF. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quisiera contarte mil historias y guardar en mi memoria cada instante que he pasado junto a ti. Recordar esa forma en que me besas y dejar en el pasado todo lo que me ha hecho sufrir. No sé si tú quieras pasar 8 minutos cerca de mí. Quiero saber si tú estás feliz cuando yo no estoy aquí. Cada vez que estamos

Ok, Umami este año va a ser algo diferente. Vamos a primero salir de gira a promocionar las canciones que queremos grabar, ¿sabes? Es un experimento distinto. Siempre, algo que siempre sucede en la industria de la música es que alguien forma alguna tendencia, ¿no? Y todo mundo se sube a ese trend, ¿no? Entonces nosotros ahora vamos a tratar de hacer algo distinto, que nosotros mínimo, nosotros no sabemos que alguien más lo haya hecho, ¿no? Que es, tenemos 10 canciones, nos vamos a salir con el motivo de esas 10 canciones a darlas a conocer, a tocar, a irnos a diferentes lugares, lugares que ya hemos tocado, lugares que vamos a repetir, lugares donde la gente ya nos conoce y lugares donde nadie nos conoce, y vamos a ir a tirar esas canciones nuevas con la finalidad de ver qué canciones le gustan más a la banda, ¿sabes? Entonces, eso es lo que ahora vamos a hacer. O sea, mucha gente dice, bueno, es que vamos a sacar el disco y después de sacar el disco nos vamos a ir de gira para promocionarlo o lo vamos a... Nosotros vamos a hacerlo ahora distinto, ¿no? ¿Cuál es mucho la intención? Que la gente conozca las canciones, que la gente ubique que nosotros... Cuando tú haces una canción, te parece la canción más chida del mundo, güey, ¿no? Porque es tu canción, ¿no? Pero entonces resulta que, pues, a la persona que lo escucha, pues, al oyente, de pronto no es la canción más chida, ¿no? Y tú de pronto le puedes apostar. Yo conozco muchos casos actualmente, Martín, de gente que dice, este va a ser nuestro sencillo, güey. Y lanzan el sencillo y no pasa nada. Porque el sencillo, que era para la banda algo, puta, es lo más chidísimo que hemos hecho hasta ahorita, pues para el grueso de la gente, pues no lo es. Nosotros queremos hacer un ejercicio distinto. Okay. Nos vamos a ir a tocar, vamos a ir a tirar las rolas y vamos a ver... Que la gente se acerque y que diga, oye, güey, esa, la canción número 2 que tocaron, ¿cuál es, güey? Es que no la ubico, ¿no? ¿Me explico? Ah, bueno, pues, ¿qué crees? Que es apenas va a salir. Entonces, es como, va a ser como un estudio de mercado, así, ¿no? sí, entiendo, sí. En vivo, un ejercicio distinto. Ok, y me surge una pregunta, ¿cómo vas a medir eso? Ok, fíjate que... No es tan difícil como parece. Ok. La reacción de la gente. Porque muchas veces es subjetivo, ¿no? Claro, claro. Si te rompes el coco pensándolo, tendrías que hacer una campaña de dificilísima de medir, ¿no? De poder analizar. Saca tus encuestas, ¿no? Al final de la tocada. Oye, mira, tocamos esta, ¿no? Sí. Bueno, no, eso te parecerá casi coto. Imposible. ¿Te parecerá coto? Pero en el segundo EP lo hicimos. Ok. Sí, hicimos un famoso focus group. Ajá. En un barcito con puros compas. Ajá. Y les dijimos, vamos a tocar 5 canciones nuevas, enuméralas, ¿no? Ahora lo vamos a llevar a otro tipo, ¿no? De gente, a gente que no nos conoce. Pero es bien sencillo. Mira, apenas estaba tomando un curso de composición y me decía el maestro, muy sencillo. ¿Te ha pasado que de pronto empiezas a tocar una rola y como que el espacio, el tiempo se detiene, cabrón? O sea, la gente de verdad te voltea a ver que la estás tocando. Esa es la rola, cabrón. ¿No? O sea, puede ser una rola que jamás en la vida hayas escuchado. Pero entonces empieza a tener elementos interesantes. Y tú, como artista, como músico que estás ahí arriba, volteas y dices, güey, la gente reaccionó, güey, ante esa rola. Eso es lo que se hace. Ok. Y supongo que, viéndolo por el lado de las redes sociales, tampoco sería como que lo más adecuado, lo más objetivo, porque muchas veces hay como que una mentira en las redes sociales. Es decir, de 10 que te dan like, quizá no se ve reflejado eso en la realidad, ¿no? O sea, eso pasaba, por ejemplo, con los eventos que se armaban en Facebook. Armabas tu evento, por ejemplo, y decía, ah, le van a caer 100 personas. A fuerza, ya la hice. Y llegan 5. Cierto. ¿No? Entonces creo que pasa lo mismo con eso, ¿no? Cierto. Hay que aprender a hacer una combinación de las cosas, ¿no? Yo subo un reel donde toco los primeros 20 segundos de una canción de Umami y tengo 125 vistas, 140, 250. Y me voy a los likes o a los comentarios y tengo 7, 10, 12, ¿no? Entonces, ok. Esos 7 o 10 o 12 que me hacen un comentario o que me dan un like, te digo algo, nunca los he visto en los conciertos de la banda. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, justamente. Eso es lo que te refieres, o sí. sea, la realidad es, sal y toca. Yo alguna vez en un taller que estaba de tú sabes que estoy muy metido en el tema de uh-huh. los negocios de la música, entonces, una vez que estaba en un taller, a mí me parecía bien interesante que había muchos chavitos de nueva generación, chavitos, estoy hablando de chavos entre 16, 22 años, que decían, no, me está yendo muy bien con mi proyecto, porque, ¿qué crees, güey? Tengo 1,500 seguidores, güey. 2,000 seguidores. Y yo les preguntaba, ¿y cuántas veces en este año has tocado en vivo? No, pues una. Y decías, güey, qué curioso, ¿no? O sea, qué curioso que tocaste una vez, fue en un bar X, ¿cuánta gente realmente de esos 1,000, 10,000, 25,000 seguidores te fueron a ver y te siguen, ¿no? O sea, la manera de consumir la música ahora se ha vuelto audiovisual, ¿no? Pero el artista, el músico, quieres tocar en vivo. Claro. Y llegar y tocar. Y bueno, poniendo ese ejemplo que dices, ¿no crees que el público se ha modificado y entonces ya es un público más híbrido? Porque las personas que vieron a este cuate, las 20,000 que lo están siguiendo, eso es un tipo de público. Y cuando sí. vas a tocar es otro tipo de público. Tal vez podríamos decir, como te dije ahorita, ¿no? Que podrían, las estadísticas te pueden mentir. Sí. Sin embargo, tienes dos públicos diferentes, que obviamente uno no se acerca al otro y a lo mejor no se han visto nunca. Y sin embargo, ya tienes más de 20,000 seguidores, ¿no? Claro. Este material, y hasta puedes decir, este material que estoy haciendo es para las personas que me están siguiendo en las redes, ¿no? Y este otro ya es para las personas que me pueden ir a ver en vivo. Sí. ¿No? Entonces, sí. Ahí también hay cierta. Hay aunque no las estadísticas nos estén mintiendo o las redes sean una mentira, sí. pero se puede aprovechar, ¿no? Para tener de dónde agarrar. Mira, cuando entramos al tema artístico, al tema tocar, al tema tener una banda, lo que casi le pasa a la mayoría de la gente, a la mayoría de músicos, es que te das gusto. Uh-huh. O sea, lo primero que sucede es que sí. te tienes que dar gusto, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué sucede? Pues a veces tocando rolas de tus bandas favoritas, sacando el cover de no sé quién, ¿no? ¿Cierto? Después, si ya vas a clases y empiezas a aprender de técnicas, de cosas, tienes más influencias, ¿no? Musicales. O sea, pero creo que si algo debe de pasarle a la mayoría de bandas y músicos es no olvidar que tocas por el mero gusto de, ¿no? Ahora nos preocupamos mucho, ¿no? Apenas mi maestro Alonso Arreola, gran músico, escritor y demás, me decía, güey, tienes que hacerlo con todas las ganas, pensando que no va a pasar mucho, güey. Uh-huh. Porque realmente es la manera en la que tú debemos vivir, güey, ¿no? O sea, si tú dices, güey, voy a sacar una canción porque quiero ser el hit del momento y entonces quiero volverme viral, ok, es un objetivo, ¿no? Pero a la mayoría de artistas que les pasa eso, a la mayoría de músicos que les puede pasar eso, ni siquiera están preparados para esa popularidad, güey. Por eso entonces estamos en una época en donde solo hay One Hit Wonder, ¿no? Uh-huh. Y que de pronto ya no nos acordamos de quién era el trending del mes pasado, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. El público híbrido va a estar ahí, ya es una manera, ¿no? Es como pasaba antes con la televisión, ¿no? ¿Qué sucedía mucho con la televisión? Con la televisión sucedía toda la gente que veía a las bandas tocar en siempre en domingo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánta uh-huh. gente había, no? Ok, quitando eso, ¿cuánta gente que había viendo la televisión en ese momento realmente iba a los conciertos de las bandas? Bueno, ahí sí puedes decir que la gran mayoría, porque solo había una opción para ver televisión. Una, ¿no? ¿no? Y entonces la televisión optó por traer a todas esas bandas que de pronto estaban underground, ¿no? Sí, las empezó a hacer. Porque además Success es de Televisa. Entonces empezó a hacerse okay. como una popularidad y un negocio más grande, más gordo, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, lo que yo pienso ahora es, sí, lo he dicho siempre, lo digo en las pláticas que tenemos con amigos de música y de negocios, ¿no? Decimos, bueno, las redes sociales se volvieron la nueva manera de darle mucha difusión a y es muy barato, porque te grabas en 20 segundos con teléfono y creas un público, ¿no? Ese público, pensándolo a un nivel, te llena, digamos, te llena, te da gusto que tu música haya llegado a 1,000 personas, por cerrarlo en algo, y que de esas 1,000, 25 te comenten. Y ahora, que te comenten cosas buenas o malas, ¿no? Uh-huh. Porque esa es otra realidad de las redes, ¿no? ¿Qué puede suceder? Que la gente dice, ah, ¿sabes qué? Pues ya también tengo haters, ¿no? Ya tengo banda que le caigo gordo o gorda y que pues no le cae chido a mi banda. También eso te expones, ¿no? Entonces, lo que nosotros, y retomando un poco este tema, a lo que nosotros queremos llegar con esto es decir, nos gusta tocar, en vivo sí, vamos y toquemos, ¿no? Veamos qué sucede con las canciones nuevas, veamos cómo la gente actúa con las canciones nuevas, y de ahí decidimos qué canción se va como primer sencillo, como segundo sencillo, o si se va todo como un EP nuevo de la banda, ¿no? Ahora, otra realidad es que para tú tener o grabar un EP necesitas varo, ¿no? Entonces, si lo pensamos también al revés, puede ser como, a ver, vamos a hacer merch, la vendemos en estos toquines, ¿no? Y entonces sale para grabar nuestro EP, ¿no? Si no es al revés, si no es wey, ponle de tu bolsa, ten varo, ponle de tu bolsa y a ver qué pasa con tu música. O sea, es también distinto, ¿no? O sea, también estamos en tiempos donde pues hay que, o sea, hay que ser muy reservados cómo gastas tu lana en un proyecto musical. O sea, yo conozco proyectos musicales, apenas platicaba con unos amigos que se gastaron 80,000 varos por 3 rolas, güey. O sea, no mames. ¿Y qué crees? No tienen un plan, o sea, no saben qué sigue. Ya me gasté 80 varos en 3 rolas, voy a sacar, o sea, tengo 3 rolas. ¿Qué sigue? Ok. ¿No? Tú y yo preferiríamos gastarnos 80,000 varos en irnos de gira a Cancún. Sí, claro. ¿No? O sea, sí. Entonces, ¿por qué? Porque también de pronto puede pasar que te queda la experiencia, vas y tocas en vivo, haces muchas cosas, conoces gente, que esa es otra cosa bien importante, carnal. O sea, el rock, la música, es para conocer gente. Ya llegó un amigo. Ya llegó el amigo. Oye, ¿y el panda? El panda. Está aquí afuera. Pásate, panda. Ya llegó el amigo panda. Ya está con nosotros el panda, el famosísimo, pandísima. Vientos panda. Tarde pero sin sueño. Tarde pero sin sueño. No te preocupes, amigo. No te preocupes. Entonces, quedamos en que... ¿les parece si escuchamos una rola y regresamos? Claro, esto está intenso, pero sí. Vamos a escuchar La Vida de Umami. Y lo que se acomoda el panda. La vida también es para divertirse, sonreír, jugar, bailar, contar algunos chistes. La vida también es para saborear tragos amargos, dulces, todo que más da. Mientras más vivo, más extraño a mis amigos que se han ido, pero en el camino voy muy divertido, cada día celebrando que estoy vivo, no me importa a dónde llegar. La vida también es para no juzgar, colores de piel, sexo, respeto a los demás. La vida también es para sonreír, de esta vida yo no me quiero ir. Mientras más vivo, más extraño a mis amigos que ya han ido, pero en el camino voy muy divertido, cada día celebrando que estoy vivo, no me importa a dónde llegar. Thank you. Estás escuchando el Aleph con Martín Altamirano. Regresamos a la LEV. Gracias por seguirme. Acércate, no te preocupes. Seguimos con Umami. Ya está aquí el panda. Se está poniendo los auriculares. A ver, amigo panda, entonces, ¿de qué trata la gira de Umami? ¿Va a ser una gira local, nacional? Esa es también una pregunta. Y qué bueno que llegas para que me la puedas contestar. Tú que estás bien enterado. Te voy a decir la verdad. Lo vas a meter en aprietos. Te voy a decir por qué. Porque la verdad es que el encargado de armar esto soy yo. O sea, normalmente lo que hacemos es repartirnos la chamba en la banda. Le digo, pero tiene que estar enterado mínimo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Si luego le aviso con mucha anticipación, hace planes. Porque si nada más, entonces es músico de estudio y ya. ¿Sabes qué? Yo organizo aquí todo y tú nomás llega y toca. Pero pues es como es miembro de Umami. Pues es que yo trabajo para él, güey. Yo le consigo la fecha y ya él me dice, sí, esta sí, esta no. Pero debe de saber mínimo en dónde va a ir a tocar, ¿no? Ah, no, eso sí, le queda clarísimo. Sí, o sea, tengo pues como el panorama muy amplio de hacia dónde vamos a ir a tocar, ¿no? Sé que, o sea, el plan en realidad es... pues visitar todos los estados posibles de la República, pero pues hasta la fecha, pues ahorita, pues bueno, sé que está Puebla, ¿no? Querétaro, Pachuca. Uh-huh. ¿Vas a Querétaro, panda? ¿Al estado de Querétaro? ¿No quieres ir, güey? No, ya tengo compromiso, no te preocupes. Para esa fecha. La fecha que sea. Sí, sí, sí, pues también ahí pues, estábamos pensando ir a ¿cómo se llama? Hasta Mérida, ¿no? O hacer, sí. ¿Cómo se llama? Una gira por el sureste. De eso trataba, ¿no? Y justamente, pues presentando esta nueva música que empezamos a hacer cuando me integré a la banda, ¿no? Uh-huh. Estas cinco canciones que empezamos a componer ahí en los primeros ensayos y que fluyó chido, ¿no? O sea, esas cinco canciones salieron, ¿qué? Pues en un mes, ¿no? Yo siento que fueron rapidísimo y creo que perdimos ese ritmo, ¿no, Dani? Sí. Que llevábamos, ¿no? De composición, bueno, pero que también se ha visto... como atorado por el tema de los toquines, ¿no? Sí. Pues ahorita el Aleph que nos hace entrevistas. Eventos. Pues sí, todas las actividades que ha tenido la banda, ¿no? Incluso, pues bueno, también personales, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros. Pero, pues bueno, de eso va, ¿no? O sea, la gira, ¿no? Presentar toda esta música y, pues específicamente, pues sí, lo que... Uh-huh. El que sabe los detalles, pues es Dani, ¿no? Que... pues es el que está guardando los detalles para el último momento. Platicábamos que, o siempre hemos considerado, nosotros la banda platicamos que normalmente ahorita estamos en un punto donde nos invitan a un toquín y pues hay que compartir escenario con varias bandas, ¿no? Entonces tocas 30 minutos, 40 minutos. Y realmente, pues algo que también hemos comentado, que muchas de las canciones que tenemos del primer y segundo EP, pues las hemos ido ahí dejando, porque realmente no hemos hecho... una gira donde podamos decir es una hora y media de show de Umami, ¿no? Uh-huh. Entonces va a ser también una parte del experimento de este experimento, de esta gira va a ser algo importante porque vamos a tocar todas las rolas de la banda, ¿no? Lo cual nos implica hasta ensayar rolas que pues, normalmente no tocamos y las dejamos fuera del set, ¿no? Uh-huh. Y ahora meterle otras cinco a esa licuadora de sonidos, ¿no? Entonces, eso es algo interesante. Ahora, como bien dice Quique, se trata de ir a todos lados. ¿Y sabes qué me parece bien interesante? Que de pronto siempre nos pasa que en el transcurso de los planes y de los objetivos se suman cosas. Entonces, nosotros por eso siempre le insistimos a la gente, chequen en redes sociales, vean cuándo, ¿no? O sea, ahí tenemos las fechas. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos Milpalta el próximo viernes 5 de julio, ¿no? Que es un lugar al que ya hemos ido, al Museo de Milpalta, ya hemos ido varias veces, nos ha ido bien, nos tratan bien, ¿no? Un saludo ahí al buen estimado Marco. Estamos cerrando un faro de Oriente, ¿no? Que también tenemos que cuadrarlo. De eso también depende mucho de lo que pase en la gira, ¿no? Porque hay lugares donde podemos... tenemos tan buena relación que llegamos y decimos, oye, fíjate que Umami quiere hacer el gira este año, cáiganle cuando ustedes digan, ¿no? Uh-huh. Y eso está padre, pero por otro lado hay otras cosas que, por ejemplo, los faros, ¿no? Uh-huh. Te dicen, híjole, aguántame, déjame ver entre qué fecha y qué fecha, y muchos lugares manejan 3 meses o 4 meses, ¿no? De organización, ¿no? Entonces, ahorita estamos en julio, ¿no? Junio. Entonces, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, todavía hay cosas que se van a cerrar, ¿no? Y la intención es esa, ¿no? Que de aquí a que se cierre todo. También recuerda algo bien interesante, Tuda, que venimos de la veda electoral. Uh-huh. Y entonces también muchos de estos, por ejemplo, tenemos una gira de 8 utopías del alcaldía Iztapalapa. Entonces, las utopías del alcaldía Iztapalapa están puestas. O sea, sí se va a hacer, pero tenemos que irlo programando con tiempo, ¿no? Okay. Y eso de pronto ya no depende de nosotros. Sí, claro. ¿Cuánto va a durar la gira, más o menos? O, ya que se han hablado de proyecciones, más o menos como ¿cuándo empieza y cuándo termina aproximadamente? Mira, nosotros siempre hemos pensado que si lo coordinamos en un periodo de 3 a 4 meses está bien. Ajá. ¿Y por qué lo pensamos así? Porque normalmente tocamos fines de semana. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, entonces en un mes son 4 toquines, ¿no? Un fin de semana, si tocara solo viernes o solo sábados, ¿no? Que normalmente así hacemos, ¿no? Entonces, son la parte interesante sería cuántas fechas realmente vamos a hacer, ¿no? Porque uh-huh. podemos decirte, mira, la gira va a ser de julio a diciembre, pero si vamos a tocar 2 veces en ese tiempo, pues va a decir, ¿cuál gira? Sí, ¿no? sí, claro. O sea, no es como que se arme una gira. De hecho, cuando salga la gira como ya oficial, va a salir un póster donde vienen todas las fechas y todo lo que se junta a esa gira, ¿no? Y algo que nosotros siempre y últimamente hemos dicho es, tocamos principalmente donde queremos tocar, ¿no? O sea, eso también está padre ya. O sea, estamos en un punto, la banda estamos en un punto donde, pues de alguna manera decidimos, ¿no, Quique? Sí, claro. ¿Por qué? Por condiciones, ¿no? ¿Por qué? Por cercanía, por comodidad también. O por decir, nunca hemos ido allá. Sí, sí, sí. Porque está lejísimos, pero nunca hemos ido y lo vamos a hacer, ¿no? En esta ocasión. Sí, sí, sí. Sí, y por ponernos el reto, ¿no? Como dices, hasta Mérida, ¿no? Que estaría bien genial. Y que espero yo estar libre para ir. Dice, a Querétaro no va, pero no, a Mérida sí. No, a Querétaro no, a Mérida sí. Dice Francisco Cortés, saludos al Dani. Y dice que saque los cocoles el panda, ¿no? Dani claro. Cortés. Paquito. Saludos, Paquito. Te estimamos, Paquito. Échale ganas y acá estamos. Muchas gracias por estar. Entonces es su cumple del CAP. Felicidades al CAP, si nos está escuchando. Queremos felicitar al CAP, al vocalista de la banda. Al vocal de la banda. Cumple 52, ¿no? Este año. 52, así ya está. Está todavía joven el cuate. Pero se ve bien para 52, sí, se ve sí, bien. No, sí. Entonces, van a hacer algo así como prueba y error, ¿no? Me decía el Chávez que van a presentar las canciones primero y después, con base en esa, en ese como feedback del público, van a decidir qué canciones se lanzan, como sencillo o como parte de un EP. Sí, esa, justo. Va a ser esa la dinámica que van a emplear. Sí, sí, sí, claro. Es la temática de que le vamos a dar esta gira para... Que se llama Buena Suerte. Que se llama Buena Suerte. ¿No? Así se llama la gira, Buena Suerte. Oh, grave, buenos. Sí, porque fue la primera canción que... es el tema de la primera canción que hicimos, ¿no? Uh-huh. Le deseamos buena suerte ahí a un amor, ¿cómo se llama? Que se fue. ¿Ya vas a empezar? Sí, sí, sí. Hay que platicar, ¿no? De qué, de dónde nace toda esta inspiración, sí, ¿no? Sí, sí. De pues sean buenos o malos esos amores, pues sirven de algo, ¿no? ¿Y tú cómo ves el método que me platica Daniel para justamente cachar ese feedback? ¿Tú cómo lo podrías medir o cómo lo vas a medir también? Pues eso es sencillo, ¿no? Creo que nosotros, digo, tú también eres músico, tú te das cuenta cuando a alguien le gusta tu música, ¿no? O sea, okay. Esta canción de Buena Suerte, pues hasta dijimos, no, esta nos va a traer buena suerte, ¿no? Porque la primera vez que la tocamos, recuerdo que fue ahí por Coyoacán, uh-huh. en una academia de música. Cierto. En un festival, ¿no? De una academia de música. Y pues... toda la gente que estaba ahí, pues mencionamos, ¿no? Que pues esta canción la íbamos a, ¿cómo se llama? Pues estábamos pensando en grabarla tal vez, ¿no? De ahí salió, recuerdo que esa idea, ¿no? Y fue así de, wow, todos grábenla, ¿no? Recuerdo que nos gritaban en el toquín, bueno, terminando la canción, nos gritaban, no, graben la canción, sí, grábenla. ¿Dónde la escucho? ¿Dónde sí, pasa fuerza? O sea, sí, sí, sí, sí. O sea, les gustó, ¿no? Y fue así de... pues bueno, este ejercicio hay que hacerlo otra vez, ¿no? Les decía yo, Daniel, medio en broma, ¿no? Vas a sacar tu encuesta, ¿no? Como encuestas de mercado. A ver, mira, apúntale ahí cuál es la rola. Y al final del toquín recoges todos tus papelitos, todos tus encuestas y ya haces tu gráfica y ya, bueno, mira, esta va a ser el sencillo ahí, dice. Sí, pues es que al final pues nos damos cuenta qué es lo que le gusta al público, ¿no? O sea, qué es lo que más disfruta, con qué se siente identificado. Y pues también qué es lo que más nos gusta a nosotros, ¿no? Principalmente, porque pues, si no nos gusta a nosotros, pues no lo vamos a transmitir, ¿cómo se llama? Pues así sea la canción más popular o el tema más popular o el ritmo más pegajoso para la gente, pero si no nos gusta a nosotros, no lo transmitimos, pues va a ser algo más difícil, ¿no? Ok. Que lo cache la gente, que le pegue. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos con Umami. Estás escuchando El Aleph con Martín Altamirano. Hey, tú. Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al WhatsApp 55 40 61 54 59. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, XHECA, 97.3 de la frecuencia modulada, Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Vagamos nosotros y la palabra. El Aleph. Ya regresamos a la Aleph. Gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Umami. Tenemos aquí a Daniel Chávez y a Enrique Vargas, alias el Panda. ¿Sí te puedo decir Panda? Sí, sí, claro que sí. Me siento más entonces extraño, esta gira es nacional y van a ir a varios lugares y ya tienen como que su estrategia de qué hacer para recuperar ese feedback, ¿no? Que les va a dar el público. Y bueno, en este caso, ¿cuál es como que la primera tarea que tienen? La primera tarea que se tiene ahorita es cerrar las fechas, o sea, amarrarlas, okay, concluirlas y sacar el póster oficial. O sea, esa es la primera tarea, ¿no? No podemos adelantarnos a nada más que eso, ¿no? Como bien lo dijo Panda, la intención es tocar en el mayor número de lugares posibles, sea lugares que ya hayamos tocado o sea lugares que nunca hemos parado, ¿no? Curiosamente, por ejemplo, dentro de estos meses que se nos van a atravesar, decíamos que hay dos fechas en Metro de Ciudad de México todavía, ¿no? Sí, todavía. Hay dos fechas, en Metro de Ciudad de México en julio y agosto, ¿no? Que platicábamos con Jessy, que le mandamos un fuerte saludo a Jessy, que también por ahí anda escuchándonos. Entonces, eso se tiene que sumar a todo lo demás. A Faro de Milpal, a Museo Milpalta, Faro de Oriente. Estamos en pláticas con el Faro Caosmos, que está en Ciudad de México. Estamos concretando lo de Mérida, ¿no? Que Mérida básicamente no es Mérida, son tres o cuatro lugares dentro del sureste de la República, ¿no? El Querétaro, que también estamos concluyendo la fecha, ¿no? Mucho de esto, repetimos, se tuvo que como que aplazar un poquito porque la gente de pronto quería que pasara todo este tema de las elecciones, uh-huh, y ya pasando dijeron vámonos, ¿no? Y las utopías, que las utopías van a ser 8 utopías, ¿no? Entonces eso va a estar bien interesante. Y si en algún momento, por ejemplo, no sé, van a Mérida o Veracruz o a X lugar y les dicen, oye, ¿qué crees? La neta me gustó cómo tocaron, preséntense de aquí 8 días. Pero de qué hecho de día, a lo mejor no tienes nada o tienes otra fecha agendada, por lo menos en un lugar cerca. Mira. O entre semana. Aquí hay un tema bien interesante. Nosotros tratamos de organizarnos mínimo con un mes las fechas, porque como tú lo sabes bien, acá el Kike es profe, ¿no? Es máster, tiene a sus alumnitos, da clases, ¿no? El CAP también tiene una chamba de medio tiempo, ¿no? Donde trabaja, además, ¿no? Entonces, tratamos de organizarnos para no quedar mal en ese sentido con nadie, ¿no? Porque creo que al final de todo también tratamos de ser responsables en este tema. Pero siempre ese tipo de cosas hay que evaluarlas. O sea, oye, pues quédate en Mérida porque ¿qué crees que es el Festival EXA y les gustó? Pues lo hacemos, ¿no? O sea, digo, ¿qué nos puede pasar, no? Uh-huh. Si nos dicen, no, pues mira, quédate en Mérida para ver si pueden tocar en tal cosa que, o sea, hay que evaluar cosas, ¿no? O sea, para ver nada, ¿no? Exacto, sí. Sí, o sea, seguro va. Es algo que, pues no hace mucho platicábamos, ¿no? Que en este camino hemos aprendido también de pronto a decir que no, ¿no? ¿Por qué? Porque pues sí nos ha pasado que la vida musical nos ha golpeado, ¿no? Y de pronto dices, híjole, ya, ¿no? Más golpes de esos pues pueden ser no los mejores, ¿no? Entonces, todos los toquines te dejan algo, pero hay toquines que de verdad, ¿no? Recién lo platicábamos, ¿no? Kike, hay toquines que no te dejan ni nuevos seguidores, ni una experiencia porque no tocaste para nadie, ni, o sea... Entonces lo evaluamos, ¿no? Sí. Aparte de los incidentes, ¿no? Que se pueden llegar a pasar. Sí, porque uno de los últimos toquines que hemos tenido, pues nunca me ha pasado nada parecido, ¿no? Pero, embotellamientos, ¿no? No. A media tocada se me cayó la tarola. O sea, es que traes mala vibra, Pandora. Se cayó. Ay, cosas más allá de eso. Imagínate que le pasa eso a Kike y luego empieza a llover, ¿no? Sí. O sea, pues ahí dices, bueno, esto era difícil de medir, pensar, ¿no? Pero pues un buen toque que te des con con el micrófono. No le digas esto, porque si no lo va a malentender. Y, ¿no? Y entonces, Panda, ¿vas a dejar ya tus 1,000 huesos? ¿Qué vas a hacer con esa? Fíjate que pues siempre trato de organizarme yo también, ¿no? Con mucho tiempo de anticipación. Yo llevo así medidísimo mis organizaciones con todas las bandas que trabajo, digo todas, van a decir que payaso, pero sí, son todas, ¿no? Como seis, ¿no? No, solo son cinco. Cuatro. No, cuatro, menos cuatro. Ocho. No, cuatro. Bueno, y por ahí un ensamble de la escuela en el que estoy. Pero pues sí, trato de que no se junten, ¿no? O sea, y la realidad es que sí hay actividad con todas las bandas, pero afortunadamente nunca se juntan, ¿no? O sea, o coincide en que participamos en el mismo festival, ¿no? Por ejemplo, o en el mismo toquín. Imagínate, gira Yagayobi, Avenida Cactus, Umami, ¿qué me falta aquí? Lore Holly. Y Lore Holly. Fiestón. No, estaría bien chido, ¿no? Fiestón. O sea, sí, necesitamos dos autobuses. Sí. Estaría chido. Pues muchas gracias por estar aquí. Y muchas gracias, esperemos que les vaya. Que les vaya muy bien. No les deseo suerte, sino éxito, la verdad, ¿no? Gracias, viejo. Y esperemos que por ahí caerle en alguna fecha. Si nos invitan, vamos. Claro que sí, a echar porras. O sea, como público, ¿va? Gracias, Kike. Gracias, Chávez, por venir. Gracias, Daniel. Gracias. Cuando quieran, este es su espacio y sean bienvenidos. Vientos, muchas gracias. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. Y síganos en nuestras redes sociales, Umami Band. Ahí van a checar dónde vamos a tocar, cuándo vamos a tocar. Y yo creo que no más tardar la próxima semana ya está el cartel, el póster oficial. Gracias, Kike. Vientos. Eso ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Cuídense mucho. Se quedan con la canción Grita de Umami. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Ay. Puedo entender que esto no está bien y que sin ti todo va a arder. No puedo imaginar si un día no vuelves más y si no vuelves todo va a arder. Grita, grita para encontrarte hasta donde estés.